La brújula del coleccionista. Un programa fuera del tiempo. Como coleccionar. Experiencias. Vivencias. Imágenes. Saber. Colecciono porquerías, color y olor insano. Buscamos partes de un todo. Superamos el caos. Unimos detalles inútiles. ¿Acumulamos? No. Coleccionamos. En esta entrega vamos a escuchar a Mustafa Yoda. Bienvenidos. El evento Matemática Zoo, en el marco de A Cara de Perro Zoo, se llevó a cabo el viernes 14 y sábado 15 de marzo del año 2014 en la capital riojana. Se realizó en el galpón de la vieja estación, que se llenó de rimas, jóvenes, beats y deportes extremos. Convivieron con adrenalina los participantes de la contienda por un minuto con el micro en las manos y las rimas en las mentes. Ganó el EMA y uno de los que juzgaba era nada más y nada menos que Mustafa Yoda. Referente del hip hop nacional, fundador del sello Sudamétrica y organizador del torneo argentino del freestyle A Cara de Perro Zoo. Con él hablamos, lo sacamos del galpón, le comentamos la idea del programa y accedió a charlar con nosotros. Parados entre las penumbras de la vieja estación, casi a las 11 de la noche del sábado 15 de marzo, Mustafa nos decía esto. Mi nombre es Mustafa Yoda. Soy oriundo de la ciudad de Moreno, esto queda a 30 kilómetros de Luján. Y empecé a rapear allá por el año 98 con un grupo que se llamaba La Organización. Después, en el año 2002, gané el primer campeonato nacional de freestyle. Tuve la fortuna de poder en el 2003 repetir lo mismo en la ciudad de Córdoba, las dos veces. En el 2004 saqué mi disco Cuentos de Chicos para Grandes. En el 2005 viajé a España para ser juez de Satu y demás gente en la Batalla de Gallos en Madrid. También ese año viajé al estudio de Jefe de la M para grabar con Juan Ignaca el tema Un Sueño y un Café, que saldría en formato vinilo. Y también publicarían mi disco Prisma lo Elemental ese año, que es el primer vinilo de hip hop nacional que hay. Después, bueno, estuve siendo trabajando como juez de Batalla de Gallo en más o menos, estuve en 10 países y tocando y maquinar, dando talleres de rima. En el 2008 me junté con DJ Manuver y hicimos el disco Imaginar, que es un disco del que quiero mucho yo y me ayudó mucho. Y después los demás años, ya el 2009, 2010 ya sacamos la primera película de freestyle de habla hispana, A Cara de Perro, y pudimos hacer que sus campeones giren por el país y también que les dé un nombre y una plataforma para que mucha gente se apasione con la disciplina del freestyle y entre más por todos lados, ¿no? Ayude un poquito. Después, en el 2012, me saqué el disco de Mustafa Yoda y Los Métricos. Bueno, fue como un gusto que tenía quería tocar con músicos. Bueno, en el 2005 ya lo había hecho, pero quería tocar con una banda y me junté unos músicos que me gustaban mucho cómo tocaban y invité a Dread Marai algunos temas y nos hicimos unas combinaciones ahí. Sacamos 2000 copias y se vendieron en el primer año, que para un artista independiente es muchísimo, más copias físicas. Bueno, después seguimos con A Cara de Perro y en el 2014 va a salir mi disco Tormenta en el Hormiguero, en el cual estuve trabajando tantos años. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la música? ¿De niño, de grande, quizás una radio? Cuando tenía 4 años me fui a vivir a la casa de los tíos de mi viejo en San Juan, porque yo tenía asma y había mucha humedad, en Buenos Aires mucha humedad y me hacía muy mal. Entonces me recomendaron un clima seco, y el clima seco que surgió era que me vaya a vivir a San Juan con los tíos de mi viejo, y es como que estuve como viviendo con ellos un año y medio, 2 años, y yendo al hospital y todo eso para sacarme el asma, y ahí es que escuchaba al al tío de mi viejo que cantaba como folclore, como flamenco. Ajá. Y me puse a cantar como flamenco también. Y después, bueno, mi viejo, cuando volví a Buenos Aires, mi viejo, como tengo un papá joven, le gustaba el breakdance y todo eso, bueno, empecé a rapear. Fui artista, así creo. Hoy encuentro que fue eso, creo, la razón. ¿Qué edad tenías ahí? Y cuando empecé a rapear... No, cuando te ibas, cuando fuiste a San Juan y demás. De los 4 años y medio a los 6. A los 6. Sí. Después, ¿cómo siguió tu contacto con la música? Bueno, el papá, mi abuelo es director de orquesta, entonces, no sé, creo que por ahí viene lo artista. Ajá. Y nada, después entendí que me gustaba el hip hop porque... por el contenido más que por el rapear también, el hacer. Y me animé a hacer los primeros talleres de rima de Argentina por eso. Porque me parecía que podía hacer letras con contenido, pero si no lo acompañaba de hechos, era como el que predica y no practica, ¿no? Entonces me pareció que... Ah, bueno. Y acá estoy en La Rioja, haciendo rap. Bien. ¿Te acordás las primeras veces que escribiste quizás? O que rimaste algo, digamos. Sí, con el séptimo grado me dieron un premio por escribir la mejor poesía de un intercolegial. Y a los 6 años gané un campeonato de ajedrez. Sí. Dato importantísimo. ¿Recordás ese poema? ¿Eh? ¿Recordás ese poema? ¿Escribiste o no? No me acuerdo. Sí, pero tiene parte de el tema Dicen, está en ese poema. Claro, es parte de Desde mi barrio convivo con eso. Desde mi barrio convivo con acostumbrados al bardo que van en busca del porro, saltando el barro. Donde reina y crece el cardo, no hay cardumen, solo campo virgen, les dije a Franco y Eduardo. Donde cantan cardenales, jilgueros, orzales, envidiados horneros con truyes unidos en distintos puntos cardinales. A veces improvisados tapiales, otras tejidos de alambre, dividen hogares de hombres, mujeres y niños que sufren por sofocantes necesidades, el hambre, todo mal. ¿Cuándo te diste cuenta que el hip hop y el rap era lo que querías para vos? Cuando, bueno, no tuve mucha elección. Mi viejo fue papá a los 17 años, o sea, tengo un papá muy joven. Imagínate que cuando él tenía 24 años, yo tenía 7. ¿Me entendés? Sí. ¿Y con quién iba a bailar breakdance? Conmigo. Entonces, bueno, fue como nada, ir a jugar. ¿Querés jugar? Sí, y el tipo me hacía bailar. Entonces como que se me metió el rap. No quería, pero se me... No, y hoy le agradezco, ¿no? Hoy, no sé, hago esto que a mí me gusta, conozco mucha gente, tengo mucha fortuna por eso, estoy girando con amigos míos, con Apolo, que lo conozco hace 15 años, ¿me entendés? Y poderlo poner a Apolo en un avión y traérmelo para acá es como... Para mí, ¿viste? Son las anécdotas que bueno, lo que nos enriquece el alma, y estas son cosas que a mí me gustan. Hace un rato estaba viéndote cómo hablabas con los chicos, como, quizá, no sé, hay algo que me transmitía, como, hay, no sé, algo, no sé. ¿Qué sentís cuando vas quizás acá al Río, cuando te vas a otro lado? ¿Cómo es tu relación con el público, con los chicos, con la gente? Con la gente, ¿qué te llevas de eso? No, yo creo que... A mí me creo mucho en nuestros chicos, ¿me entendés? Hay que creer en ellos y hay que apoyarlos. Porque realmente, aunque parezca trillado, hay que entender realmente que son nuestro futuro. El cambio no puede ser radical. No va a suceder un cambio de hoy para mañana. Pero apostemos a los chicos. Aunque parezca un discurso de un político. No te lo está diciendo político, te lo está diciendo un activista de la cultura hip hop. Yo soy militante de esta cultura. Y creo a ciegamente que hay que apoyar a los pibes, pero bien, ¿viste? Con arte, con contenido, ¿me entendés? Cuando somos adolescentes y aparece el ocio, saber qué hacer, ¿cómo lo matamos? Con arte, con, ¿me entendés? Bailar, pintar, rapear, hacer música, ¿eh? Eso creo que. ¿Sos de coleccionar? ¿Eh? ¿Sos de coleccionar cosas? Colecciono letras. Coleccionas letras. Colecciono. Estoy escribiendo un libro hace 4 años. Que algún día sacaré. Algún día. Y estaremos leyendo. No, y en el libro están todas mis ideas de cómo se me ocurrieron las canciones. Ajá. Pero está contado como una novela. No te lo digo. Y bueno, a mí se me ocurrió la rima de la hormiga porque vi una hormiga. No. Cuento. Igual una anécdota que tengo es de un tema. Sí. Había una idea que me había atrapado la cabeza que yo no podía resolver y estuve como unos meses, que era como, decía, soy lo que más conozco, pero hoy me siento extraño, como hormiga. A ver, con este fondo, yo. Soy lo que más conozco, pero hoy me siento extraño, como hormiga de jardín en los azulejos del baño. Y no quiero partir sin descifrar este paisaje, pero mi colonia espera las crónicas de mi viaje. Bueno, esas cosas me gusta escribir a mí. Bien, totalmente. ¿A dónde te ha llevado el hip hop y el rap geográficamente, digamos? ¿A dónde, si bien recién 10 países y... ¿Cuántas historias hay? No, muchas historias. Muchas buenas anécdotas, muchas. La verdad que tengo una fortuna con el rap que... Viste, soy un agradecido, brother. Poder hacer lo que te gusta. Yo sé que no hay mucha gente que pueda, ¿entendés? Hacer lo que le gusta. Y yo creo que en nombre de esa gente, o sea, cuando podés, disfrutalo, ¿viste? Bien. ¿Alguna pregunta? No. Pasaré directamente a los Beatles. Bien, y si sale alguna otra pregunta, te la hacemos. Bien. Bueno. Ahora te digo una serie de ítems que vos me vas a recomendar cosas o hablar sobre qué pensás sobre tal cosa, digamos, tu concepto de eso. Primero, si lees, digamos, un libro, un género y un autor. No, me gusta el Martín Fierro. Ya sabemos todo de quién es. Y te... Sí. Listo. Otra. ¿Por qué? Porque son nuestros raperos, los payadores. Una película, un género, un director. Me gusta Stephen King. Ajá. Me gusta, qué sé yo, Cabo de Miedo, me parece una película buena. Un libro también. Sí. ¿Y después un qué? Un género de películas. Suspenso, drama. Una banda, un género, un disco. Me gusta, para salir del rap, porque si no, The Cure. ¿Y después un disco? Sí. Y bueno, un disco no tiene que ser de hip hop. Lo que quieras. El que quiera, Miss Education de Lauryn Hill. Yo, I treat this like my thesis. Well written topic broken down into pieces. I introduce and produce words so confused. It's abuse how I juice up this beat like I'm Deuce. Two people both equal like I'm Gemini. I'd rather Simeon. If I Jimmy on this lock, I can pop it. You can't stop it, drop it. Your whole crew microscopic like particles while I make international articles and on the cover. Don't discuss the baby mother business. I've been in this dirt up, you can't tell me. I witnessed firsthand it. I'm candid, you can't stand it. Respect demanded and get flown around the planet. Rock hard like granite or steel. People feel Lauryn Hill from Newark to Israel. And this is real, so I keep making the street ballads while you looking for dressing to go with your tough salad. You get the money, get the power. Me encanta ese disco. ¿Y un género? Y bueno, sí. Es el hip hop. No puedo, me voy a traicionar. Bien. No puedo. ¿Una comida? A mí me gusta mucho morfar. Esta es una pregunta difícil. Yo me arreglo con un pastel de papa bien hecho. Los medios de comunicación, ¿qué piensas sobre ese tema? Creo que muchos medios están manipulados y lo que están haciendo es incomunicar. O sea, como me gustaría como creer en algo más independiente en comunicación, ¿no? Porque hoy en día tenemos internet, hay una plataforma donde vos podés hacer periodismo, lo que sea, sin depender, ¿no? Nosotros tenemos un sello independiente de hip hop. No dependemos de nadie. ¿Lo estético es importante para vos, o sea, a la hora de salir al escenario? ¿Cómo? ¿Lo estético es importante para vos a la hora de salir al escenario? De no, para mí... No es Por ejemplo, uso gafas porque tengo cansada la vista todo el tiempo y me hace pelota y estoy cansado porque escribo a la noche. No sé, qué sé yo, yo salgo a tocar en ojotas, pero si yo te rapeo un tema de ojotas de los que rapeo no me vas a creer mucho, no me vas a tomar mucho, muy en serio. Así que por ahí, viste, yo creo que por ahí arreglarse un poco no está mal. Y los artistas hacen eso, ¿no? No está mal. Creo que es un permitido. Ah, pero ahora si entro con el bling bling y con las patas con barro, no da, ¿no? Así. La familia. ¿Cómo? La familia. Bueno. Lo primero, más que el rap. Bien. La familia, después hip hop. El dinero. ¿Eh? El dinero. Dice que no hace feliz, pero ayuda. A mí, no sé, a mí como... Yo soy feliz con lo que tengo, estoy bien. Me parece que el dinero no es importante. Ahora tengo cuestionario pros. O sea, es un escritor, pero no te hago todas, por ejemplo, como tres. Bien, antes del cuestionario, ¿cómo es tu relación con los vinilos? Tengo 1500 vinilos. ¿Sí? Me llevo mal con ellos, pero tengo 1500. ¿Con qué los escuchás? ¿Qué equipo? Tenemos una Technic 1200 del DJ, que le afanamos a veces. Y ahora me regalaron un Winco del año 60 que tengo que mandar a arreglar. Quiero escucharlo con eso. Sería lo real. ¿Y cómo describirías el sonido de...? Irreemplazable. O sea... Bueno, nada, que... A ver... lo digital no va a superar para mí nunca lo analógico. El sonido que tienen los vinilos, la púa, tiene la voz, tiene unas curvas en la matemática electrónica que registra solamente las válvulas, no lo digital. Entonces, yo creo que es más sentimental. Lo de la válvula, se acerca más, la válvula vendría a ser el corazón de una persona por ahí, ¿me entendés? Que algo digital, mecánico. Yo creo que por ahí puede vibrar más los sentimientos de las personas a través del vinilo que un CD. ¡Oh! La conclusión que me mandó. Aparte, a veces uno cuando graba en digital, vos le das zoom al software y la onda que ves ahí la tenés en la mano, en el surco del vinilo. Así es, eso mismo, lo que decís. Me parece que ya el vinilo es... ¡Vinilo! ¿Y qué vinilos tenés? ¿Desde qué hasta qué, digamos? Ah, tengo como una colección de música clásica que me dieron. Y una de tango. Después de mucho rock progresivo. Arcoiris, Aquelarre, Manal. Ajá. Almendra, lo que se te ocurra. Emerson, Lake and Palmer. Tengo de todo, porque heredé muchas cosas y también me regalan. Entonces, está bueno tenerlo ahí para ir y poner uno al azar. Totalmente. Vasito de whisky. Al lado del Winco. No está mal, ¿no? No está mal, nada mal, nada mal. Otoño. Sí. Eso es lo que vamos a hacer en abril. El cuestionario pros. Principal rasgo de tu carácter. El humor, creo. Tengo mucho humor. Aunque no parezca, tengo mucho humor. Le hago cagar de risa a todos mis amigos. ¿La cualidad que prefiero en un hombre? ¿En un hombre? ¿La cualidad? Sí. Que tenga como cualidad... La lealtad, ¿no? Para mí. ¿Y en una mujer? La fidelidad. Lo que más aprecio de un amigo. Que saben escuchar. ¿Principal defecto? ¿Mío? Sí. Antes dije el humor, ahora digo... El principal rasgo del carácter. Bueno, ahora digo el mal humor. ¿Ocupación preferida? ¿Cómo? ¿Ocupación preferida? Artista. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Eh, Y yo creo que sí, me falta un ser querido. ¿Qué quisiera ser? El hombre que el día de mañana mi hija se sienta plenamente orgulloso. ¿Héroes de ficción, si tenés alguno? El hombre araña. ¿Heroínas de ficción, si también las tenés o no? No tengo heroínas de ficción. ¿Qué pregunta? ¿Algún pintor favorito, si es que lo tenés también? Quinquela. ¿Héroes de la vida real? Héroes de la vida real, mi vieja. ¿Qué detesta más que a nada? El hambre. ¿Qué caracteres históricos desprecio más? El levantamiento que hubo en Alemania atrás de un lunático. ¿Qué dones naturales quisiera tener? ¿Cómo? ¿Qué dones naturales quisiera tener? Saber rapear en todos los idiomas. Lo mejor que he hecho. Una buena respuesta. ¿Cómo le gustaría morir? Sentado observando a mis seres queridos siendo felices. ¿Estado presente de tu espíritu? Inmejorable, soy papá hace 2 años. ¿Con qué musicalizarías este momento? Yo me pongo una canción de cuna, ¿no? Carta a la libertad. En papel con línea de agua. Buenos Aires, cualquier fecha. Así comienza la carta de un músico y un poeta. Quiero ahorrar estas anécdotas en textos para gastar en el futuro con mis nietos. Evaporando el mal momento, sacando agua del desierto. Soy un ejemplo para estar contento en este templo. Imposible es perder el tiempo. Rumores a mi nombre son amores del viento. Describo movimiento con la libertad del inquieto. Levantamiento colectivo derriba muros del gueto. Quisiste ser perfecto, sin defecto. Solo directo, intelecto ni dialecto. Un día de estos o una noche de aquella. Seremos honestos mintiendo las botellas. De mis huellas, enamoran el placer. Mirada del hombre, tiene forma de mujer. Hospedarse en el ayer es un ser o no ser. Que al olvidarse de mí me pueden conocer. Espacio del vinilo, amigo. En el laberinto encontrame en el sonido. Yo anido seduciendo los sentidos del oído. Vampiros borrachos de mis vasos sanguíneos. Marcianos escolares viajan en ómnibus. Me invaden, se cree niño, dispara luz. Engañados por la Biblia. Soy la voz del pueblo, el amor de mi familia. Si protesto soy violento, si me defiendo soy terrorista. Odio ciego, amor a primera vista. En cada entrevista me pregunta el periodista. Y mis ojos solo son el molde de este artista. Con la razón equilibrista tal vez te hable. Admirable, sonando humano por este cable. Quiero encontrar solución antes que culpable. Mi arte no salva al mundo, lo hace más soportable. Estos versos.